Bueno, hermanos, vamos a volver al Evangelio de Mateo, porque hace tiempo que ya habíamos dejado. Estamos ya en el capítulo 14 de Mateo, aunque parece que el 13 no habíamos terminado del todo, pero creo que no hay motivo para preocuparnos por eso, porque cada capítulo tiene su propia enseñanza, y aunque hay una concordancia perfecta, aún aquello que tal vez no hemos completado en el anterior no nos va a perjudicar mucho. Así que vamos a leer el capítulo 14 de Mateo desde vamos a leer versículos 13. Ya parte ya hemos hecho. Vamos a leer desde el versículo 13 al 21. Pero antes de eso, yo creo que vamos a tener que leer lo anterior, porque estamos medio perdidos así. Entonces, vamos a leer desde el principio, en el capítulo 14. Dice así: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Yo creo que ya con esto que acabo de leer es suficiente ver por qué Juan el Bautista fue a parar a la cárcel y ya no salió de allí, porque fue decapitado allí, según los versículos que siguen. ¿Cuál fue la razón? Bueno, los Herodes eran una dinastía realmente tiránica e inmorales, y eran idumeos, y el que estaba ahora, tal como dice aquí, Herodes el tetrarca, que tenía, así los llamaban los que tenían cierta jurisdicción de tres, llamaríamos departamentos o como querramos, de cualquier manera, este Herodes oyó la fama de Jesús y dijo: Este debe ser Juan, que resucitó de los muertos. Un tanto supersticioso su creencia. Pero luego Mateo nos informa que él había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Felipe era hermano de Herodes y tenía una esposa que aquel se enamoró de ella. Y entonces, para poder resolver el problema, interviene Juan. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué Juan tiene que ver con esto? Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Él había incurrido en muy grave pecado cuando tomó la esposa de su propio hermano, o sea, su cuñada, por esposa, le robó la esposa. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. No quería ser linchado por allí, por el pueblo, que consideraban a Juan como un verdadero profeta de Dios. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, la futura hijastra de él, ya lo era, porque le había robado a la esposa, es decir, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Herodes estaba un poco borrachito, ya un poco tomado, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahí vemos el cuadro muy, muy claro, no hace falta explicar mucho. Está la fiesta de cumpleaños, hay alcohol para tomar, es decir, se emborrachan, Herodes está borracho, no quiere saber nada de Juan, y naturalmente la esposa de su hermano también quería ya a Herodes, y su hija era la que hizo una demostración de danza. Herodes, un poco borrachito, repito, o bastante, le prometió lo que pidiese el rey. Y entonces, ¿qué pasó? Ella, la chica que danzó, instruida primero por su madre, ella fue a su mamá y le dijo, el rey o quien llámese como le llame, pero era una autoridad, está dispuesto a darme lo que yo pida. ¿Qué pido? Ella no tenía experiencia. ¿Y qué le dijo la mamá? Instruida primero por su madre, dijo, volvió otra vez al prometedor, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Qué pedido más raro, ¿no? Pero esto es lo que hace el pecado. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Por supuesto, vaya a saber si ya se había sanado de su borrachera, pero de cualquier manera, porque aunque aquí no se apunta ese detalle, no obstante, sabemos que esto era la costumbre y lo es hasta hoy. Mandó que un soldado fuera a la cárcel y decapitara a Juan, que llevara consigo un plato, colocara sobre ese plato la cabeza de Juan el Bautista y entonces la llevara a su mamá, o sea, a la mamá de la chica. Y entonces llevó, y ella ya segura que Juan murió, ahora tenía campo libre para casarse, ahora abandonar a su esposo y unirse a su cuñado. Era el cuñado el que fraguó todo esto. Bueno, ordenó decapitar a Juan. Allí no había ningún juicio, no hacía falta. Así era la monarquía en esos días. Y fue traída su cabeza en un plato. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús, es decir, dieron la noticia a Jesús. Dígase lo que se diga, Juan tenía que morir. Y les voy a decir por qué. Si Juan y Jesús tuvieran un ministerio simultáneamente, habría serios problemas. Aquellos que preferirían a Juan, porque Juan también tenía sus discípulos, y aquellos que preferirían a Jesús. Y Juan fue muy claro, era un hombre muy humilde, y dijo, ustedes no me miran a mí, yo no soy el que ustedes piensan que soy. Muchos pensaban que él era el Mesías. Viene otro tras mí, de cuyos calzados yo no soy digno de desatar, de los calzados de él. Es decir, yo no soy nadie, soy solamente una voz que clama en el desierto. Y yo es todo lo que soy, así que no me miren a mí. La única manera para no mirarlo era que Juan desapareciera del mapa. A eso no quiere decir que Herodes o Herodías, cualquiera de ellos, o ambos, hayan hecho un gran favor. No. Ellos hicieron eso por su cuenta sin tener de ninguna manera conocimiento alguno sobre las implicaciones. Pero es verdad que, porque alguien dirá, bueno, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, sí, Dios permitió, para hacer ver cómo es el corazón del hombre, hasta dónde puede llegar un adulterio. Y cuántos hoy también matan a su rival. Por ejemplo, un hombre va y se enamora de una mujer casada y procura por todos los medios deshacerse del esposo con quien ella legalmente está casada. Y es lo que al diablo le gusta mucho. Por supuesto, todavía no llegó el tiempo de la cosecha de todo esto, pero tampoco ellos terminaron bien. ¿Qué pasó luego? Versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay unas cuantas cosas que quisiera que anotáramos aquí. Primero, ¿por qué Jesús, al oír de la muerte de Juan el Bautista, se apartó de allí? Mateo 14:13 dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bueno, el Señor se entristeció en gran manera al enterarse de la decapitación de Juan el Bautista. Juan había sido un hombre intachable, clamaba a los hombres para que se arrepintieran, y grandes multitudes se bautizaban en el Jordán confesando sus pecados. Era una pérdida muy grande. No olvidemos esto: Jesús, aun cuando era Dios con los hombres, también era 100% hombre. Por ejemplo, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, se entristecía, lloró, y todo eso que un hombre, un ser humano, puede sufrir, él también sufrió como humano, Dios hecho hombre. Ahora, esta noticia de la muerte de Juan no lo tomó por sorpresa. Él conocía muy bien, digamos, a la dinastía de los Herodes y sabía que esto va a ocurrir. Sin embargo, pareciera, según dice Mateo, que él recibió la noticia por medio de quienes supieron de esto y le hicieron ver, pero él de antemano sabía. Aquí hay algunas preguntas. ¿Se entristece el Señor cuando es muerto un cristiano hoy? Porque Él está ahora en la presencia de Dios el Padre. Él ascendió, Él no está aquí. Pero yo creo que se entristece mucho más cuando un hombre de Dios muere en el sentido de santidad y de pureza y de actividad para el Señor. Uno se descalifica y no le sirve al Señor. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y no hace falta matar a nadie ni mandar que decapiten a alguien por ahí en la cárcel, nada de eso. Pero si hay algo que entristece a nuestro Señor, es la vida que no corresponde a un cristiano. Y todos nosotros, en uno u otro tiempo, habremos andado por esos lugares. Se entristece cuando algún siervo suyo es golpeado por algún mal incurable. Hay personas que uno quisiera que viviera. Yo recuerdo que cuando Adrian Rogers, un hombre cuyos programas nosotros estamos pasando por la radio, se enfermó gravemente de cáncer, y había un testimonio luego donde decían los de la organización de él, ellos tienen una iglesia muy grande por ahí por la zona de San Diego, y decían que hemos hecho todo lo que pudimos clamando al Señor, pero el Señor había decidido otra cosa. Yo lo escuché, no en persona, pero escuché por radio, porque lo que escuchamos aquí es traducción del inglés. Es diferente si uno entiende el idioma, escuchar el idioma directamente. Y realmente yo no puedo decir nada, nada dudoso en cuanto a su enseñanza. Y seguramente que si estuviera allí también estaría con los hermanos clamando al Señor que haga algo. Pero por alguna razón el Señor tuvo otro plan que nosotros ignoramos. Además, cuando nosotros decimos que conocemos a una persona, es relativo. Nosotros no sabemos muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice que cualquier juicio que emitamos contra alguien va a ser prematuro. No es correcto juzgar a alguien como palabra final, porque nosotros simplemente desconocemos lo más importante que solo él conoce. Dice en 1 Corintios 4:5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Fíjense cuál es el periodo antes de tiempo, hasta que venga el Señor. El Señor no vino todavía, es decir, hasta el rapto de la iglesia. Él todavía no vino. Cualquier juicio, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este es un texto que debemos tener siempre en cuenta, que nosotros no somos nadie para juzgar y menos para condenar a una persona en base a lo que por ahí sospechamos, alguien nos contó, todas esas cosas. Nosotros simplemente somos unos ignorantes porque somos humanos y no sabemos lo que esa persona sufre, las circunstancias que está viviendo o ha vivido. Entonces esperemos que venga el juez verdadero que lo sabe todo, hasta que venga el Señor, porque ¿para qué prematuramente juzgar esto o aquello? Ahora, si es abiertamente herejía lo que alguien está enseñando, bueno, ahí a la luz de las Escrituras se sabe. Yo no estoy hablando ahora de eso. Hay casos donde sí tenemos que, Pablo dice, por ejemplo, imperativo, juzgad vosotros mismos. Y hablan de una forma muy clara que hay cosas que nosotros sí tenemos que juzgar, o sea, tenemos que analizar si está bien o está mal cuando él habla de algunos aspectos del procedimiento de la iglesia. Ahora, ¿cómo podríamos llamar el caso de Juan? ¿Qué título tuvo él? Si ustedes recuerdan, allá en Mateo 11:11, dice, porque tiempo antes de su muerte, Jesús habló de Juan. Y lo que vale es lo que él dice de nosotros. Y él dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dos partes aquí. Una, no ha habido otro hombre mayor que Juan el Bautista, hablando de la vida aquí, ahora, en la tierra. Pero el más pequeño en el reino de Dios, que todavía está en el futuro, es decir, la gente ya está, pero el rey todavía no vino y no estableció su reino, va a ser mayor que Juan. Es decir, si usted cree que usted es una persona que no vale nada, porque usted es un cristiano prácticamente ignorado, y usted no hace gran cosa, usted no tiene tal o cual don, usted no puede hacer esto y aquello, usted no tiene capacidad intelectual, ni económica, ni de ningún tipo, ni espiritual. Es decir, usted no puede interpretar la Biblia, y si alguien habla de la Biblia, usted entiende algo, pero la mayor parte no entiende. Y entonces usted piensa que, ¿qué valgo yo? ¿Sabe qué? Juan era considerado como profeta de Dios, y mucho miedo había en la vida de Herodes mismo para causarle daño, porque pensaba que lo iban a linchar al mismo Herodes por matar a Juan, porque lo tenía por profeta. Y el profeta entonces era el equivalente a lo que hoy tenemos, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba directamente recibiendo mensajes de Dios y hablaba al pueblo. Entonces era autoridad. Y Juan era profeta, de verdad, era el último profeta. En realidad, Juan el Bautista viene después de Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan aparece en el Nuevo Testamento, pero en realidad su profecía, su mensaje, es del estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que él aparece en el Nuevo Testamento porque él es el que presenta al Mesías al pueblo de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue él quien dijo estas palabras. No obstante, por eso yo a veces cuando pienso en lo que, cómo terminó Juan, ¿cuál fue su título? ¿Quién le extendió el título? Ese título es que no hubo otro hombre de los nacidos de mujer mayor que él. Pero el más pequeño en su reino será superior. ¿Cómo se entiende eso? Quiere decir que yo, por inútil que sea, en el reino seré superior, ¿sí? Porque viviremos todos en otro ambiente. Juan vivió en un ambiente hostil, de persecución, de incredulidad, de inmoralidad, de terrible pecado. Cuando el Señor establezca su reino, la cosa va a cambiar. Tendremos un gobierno perfecto. Allí no habrá pecado, allí no habrá maldad, allí no habrá crímenes, no habrá necesidad de hospitales, ni de médicos, ni de medicina, ni de fármacos, ni accidentes, ni nada de eso. Cualquier persona que viva siendo salva, por miserable que haya sido aquí y se haya considerado inútil, allá será superior a lo que era Juan antes de ese reino, porque Juan vivió en el mismo mundo que usted y yo vivimos. Hay otra cosa en los versículos 15 al 21, cuando él dice, para mí yo lo subtitulo, dadles vosotros de comer. Había ya como 5,000 varones en el desierto, 5,000 bocas, 5,000 estómagos, y agréguele allí a mujeres, muchos de ellos eran casados, y luego agregue a los solteros que había allí. Así que fácilmente habría allí alrededor de 20,000 comensales, es decir, personas que tenían hambre y necesitaban comer. Estaban en el desierto. Escuchen, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, claro, Jesús hablaba y enseñaba y la gente escuchaba, algunos eran sanados, etcétera, pero oscurecía. No había ningún mercado por ahí para ir a comprar comida. Y si hubiera, ¿dónde van a encontrar tanto que los lugares de venta de algún tipo de alimento eran muy reducidos? Nadie compraba tanto. Era pleno desierto. La sombra de la noche ya estaba tendiéndose sobre el espacio. Entonces ellos le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Qué fácil, ¿no? Ahora vayan cada uno por su camino, ¿por dónde van a ir? Están en el desierto. Vayan y busquen algo para comer, porque nosotros no tenemos nada. Buena excusa, Qué buen cristianismo, aunque no podemos culparlos, porque por supuesto, los únicos que conocían que algo podía resolver el Señor eran estos 12 discípulos. Bien, entonces el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Las aldeas eran poblaciones, eso todavía hasta hoy existe en lugares remotos en la parte oriental de Europa. Hay, y algunos lugares acá se podrían llamar así, aunque no es exacto. Va un camino que no era ni pavimentado ni nada, y había casas a un lado y a otro lado. Los campos de cultivo, las tierras de cultivo, estaban lejos. Durante el día, el ama de casa, o sea, las damas, las señoras y sus hijos pequeños, estaban preparando la comida y estaban en la casa. Los varones y los mayores ya hijos iban al campo a trabajar. Tal vez el campo estaba a 3-4 kilómetros de ese lugar que ellos estaban, de las aldeas. No eran ciudades como ahora, que hay semáforos, que hay cruces de calles, que no, nada de eso. Y los comercios eran muy pobres, muy pocos. Se traía del campo algún producto, y frutas y verduras, e incluso se faenaba animales y todo eso, y se vendía en la aldea. Y ahí la gente a veces pasaba a la aldea y se iba a otro lugar. Eran igual como hoy, solamente que hoy avanzamos rápidamente gracias a los vehículos y también el pavimento. Le dicen a él, despide la multitud. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Eso era como echar un vaso de agua fría sobre ellos. Y ellos dijeron, no tenemos aquí, sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Ahora, cuando nosotros hablamos de panes, casi siempre pensamos en un pan así grande. 5 panes no es mucho, pero algo siempre es algo. Pero los panes de ellos eran tortillas y redonditas, generalmente de harina de maíz, aunque ellos podían tener también de harina de trigo, que es mucho más rico. Y esas tortillas, que acá prácticamente no se conocen, se usaba como pan, y se lo llamaba pan porque también era de harina. Bueno, ¿cuántos había? 5 panes y 2 peces. Él les dijo, ahora, esos 5 panes yo creo que yo comería así nomás, siempre y cuando con algo más, y eso que yo no soy el más comilón del mundo, por lo menos 3. Bueno, si yo como 3 y hay 5,000 varones, ¿qué hacen los demás? ¿O no había otros que tenían panzón grande y tenían que echar allí mucho, mucho, mucho más que yo, que no cuento con tanta anatomía? Bueno, entonces, fíjense lo que pasó allí. Él dice, ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces. Ahora, yo no sé si eran dorados o eran pacú o eran, no sé, hay tantos otros. Pero creo que eran más o menos considerables, ¿no? Buenos. Es lo que un muchacho trajo eso. No está el nombre de él, no se sabe la edad de él, pero la mamá le ha dicho, hijo, tú vas a estar en el desierto, lleva estos pancitos así y estos peces, vas a tener hambre y vas a poder comer. Y él llevó en una bolsita y dijo, yo estoy preparado para cualquier cosa. Bueno, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron, porque hasta sobró, lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto, versículos 15 al 21 de Mateo 14. Ahora, notemos algunas expresiones aquí. Primero, cuando anochecía. No es cierto que estamos en el anochecer del tiempo nuestro también. La Biblia, bueno, los que hacen guardia, por ejemplo, que no deben dormir, aunque no siempre no duermen. A veces sí duermen, o se duermen. Pero dicen que la hora más crucial es el tramo hacia la medianoche. Ya cuando pasa, ya es la 1, las 2, ya es mejor. Pero esa es la peor hora. Digamos entre 11 de la noche y 1 de la mañana. Es lo peor que hay. Yo aquí tenemos guardia también a uno, le dije una vez, tienes que caminar, tienes que irte. Y hay agua, hay piletas, allí hay agua. Y con el agua frota tu rostro y tus ojos y todo, y eso pasará. Yo no sé si lo hizo, lo que sé es que se durmió. Pero eso es bueno para no dormirse. Nosotros estamos viviendo ahora, acercándonos a la medianoche. Si yo pudiera marcar, poner un reloj y decir, en el reloj de Dios falta tanto para la medianoche, yo diría, faltan 30, 40 segundos. Desde el punto de vista de la eternidad y de la forma, ¿cómo podríamos pensar en el reloj de Dios? ¿Acaso no es cierto que nosotros tenemos la orden del Señor para alimentar? Dadles vosotros de comer. La gente está hambrienta, no de pan. Hay mucho pan, mucha chipa, mucha comida chatarra, pero siempre algo con algo llenar ahí, meter al estómago. La gente no está muy necesitada de alimento en Paraguay. Aquí no hay hambre. Si hay alguien que está hambriento, es alguien que es bastante vago y no quiere trabajar. Pero aquí hay mucho alimento. Es más, aquí hay bastantes lugares donde enseñan cómo adelgazar. Y eso significa que hay muchos clientes gordos para que, y ellos quieren adelgazar porque no quieren es decir, el día de mañana tener un ataque al corazón. Quiere decir que hay alimento, hay suficiente alimento. Ahora, cuando Él nos dice, dadle vosotros de comer, estamos hablando ahora, olvidemos la parte de las canastas llenas de pan y todos esos peces y todo, hablemos ahora de la parte espiritual. Lo que la gente no tiene, nosotros tenemos. Primero, tenemos un Salvador. Ellos no lo tienen. Ellos pueden hablar de María, de los santos, de su santidad del Papa, de lo que dijo este, aquello, pero están totalmente fuera de foco. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Ellos pueden tener, pero de nada les sirve porque no la entienden. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Y la entendemos. Y ningún libro alimenta al intelecto si usted no lo entiende. Si usted lee un libro, hoy el hermano este aquí sentado decía que leyó la Biblia la primera vez, no entendió completamente nada hasta que fue y escuchó un mensaje. Es exactamente lo que ocurre. Cuando uno no es asistido por el Espíritu Santo, no puede entender. Entonces no es ningún alimento. Hablando de la parte intelectual, para el intelecto no es ningún alimento. Hablando de la parte espiritual, ¿de qué le va a ayudar si usted lee? Por ejemplo, mi papá también había leído toda la Biblia, dos veces, de punta a punta. Pero él no entendía el plan de la salvación. Hasta que llegaron algunas personas. Parece que también ellos aceptaron, dadles vosotros de comer. Y llegaron ahí. Uno diría casualmente, pero para el Señor no hay casualidades. Como no era casualidad que este muchacho trajera lo que trajo, porque el Señor tenía un propósito. Algo hubo. Alguien estuvo en medio de todo esto porque había una gran lección que enseñar. Ahora, ¿no sabía el Señor todo esto? Porque de todos modos les dijo, ustedes tienen que darles de comer. No. Aquí podemos insertar algunas de nuestras excusas. ¿Cuántos de ustedes no tienen ninguna excusa? Ya sabe que lo que voy a decir, si te levanta la mano, usted es un mentiroso o mentirosa. Todos alguna vez tenemos una excusa. Primero, Señor, yo no puedo hablar a nadie del perdón que tú ofreces, porque se me traba la lengua. Habla de cualquier tema y la lengua no se traba. Pero cuando comienza a hablar del Evangelio, bueno, yo digo, destrábela. No sé cómo. Segundo, Señor, yo soy bastante avanzado en años y no oigo ni hablo bien. Bueno, yo casi estoy perdiendo el oído derecho, así que cuando me hablan, corran rápidamente al otro lado y hablen de acá. Pero el otro día comencé a mover. Tapé eso. Diga a alguien algo, a ver. Algo. Perfecto. Así que todo lo que tienen que hacer, y ya está. Arreglado el asunto. No, pero yo no tengo tal vez lo que usted tiene. Bueno, no importa. Y él que siempre se queja también, que no oye bien. Hermano, ustedes, si no viajaron así mucho en avión, pero el viaje en avión es muy bueno. Pero cuando se remonta muy alto y luego, ahí no hay problema. Usted está tranquilo, está presurizada la cabina, perfecto. Pero cuando comienza a descender, y llega a una cierta altura. Se queda todo, usted no oye. Hay dos maneras para destrabar. Una es bostezar. Y usted no puede bostezar cuando no quiere, yo puedo bostezar cuando se necesita. Por ejemplo, si un predicador predica, yo me canso, si yo quiero bostezar, voy a bostezar, no hay problema. Hay que saber el truco. Y la otra cosa es mover acá, o ambos. Entonces se destraba. Si la cabina no está debidamente presurizada, allí hay problema, mucho dolor. A mí me tocó una vez en un avión en Ecuador, viajando de Quito a Guayaquil. De allí tomé otro avión hasta Buenos Aires. 48 horas yo tenía un problema, dolor y no oía. Pero ese era el problema del avión, de la cabina donde estuvimos, que no estaba debidamente presurizada para la altura que tomó al volar. Pero ese es otro tema. Lo que importa es que no tenemos excusa. Señor, a nadie le interesa escuchar la religión. Ellos ya tienen la suya y algo así. Nadie quiere escuchar. Así uno arregla. Señor, yo no sé qué decir cuando me hacen preguntas. Hay muchos que se tragaron la mentira de Satanás cuando afirman que a nadie le interesa escuchar la palabra de Dios. Y la gente ya tiene su religión, etcétera, y no les interesa. ¿Y sabe usted cuántos eran? Ya le dije, en esa gente. Bueno, el versículo 21 dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que, las hermanas, no se preocupen, no es que ustedes no valgan, lo que pasa es que ellos, como era mucho para contar, calculaban en base a lo que tenían seguramente algún tipo de encuesta, donde ya sabían que si hay tantos hombres, hay que agregar tantas mujeres y seguramente tantos niños o personas jovencitos, etc. Por eso yo digo, habría seguramente 25,000 personas. ¿Cuánta capacidad tenían ellos para alimentar a toda esa gente? Bueno, Mateo dice que tenían esos 5 panes y 2 peces, en el versículo 17, la segunda parte del capítulo 14 de Mateo. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, es todo lo que hay. Como diciendo el Señor, ¿a quién estás hablando? Nosotros ya vimos, ya nos dimos cuenta qué es lo que tenemos. Ahora notemos lo que dice en Marcos 6:38, que son pasajes paralelos. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Veamos ahora lo que dice Lucas. Habla de lo mismo. Parece que cada uno de ellos menciona el mismo caso. Lucas 9:14-17 dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a los discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bueno, Juan menciona también, en Juan 6:8-9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho, aquí es el único que menciona quién habló de ese muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Es notable que nosotros cuando, él lo hizo así también, por ejemplo, en este caso se menciona a Andrés, el hermano de Simón Pedro, ¿cómo es posible que nosotros estando frente, o ellos en ese caso, frente al Señor, hagan cálculos totalmente humanos? Por supuesto que desde el punto de vista humano, Eso era nada, era ridículo siquiera pensar que algo va a ocurrir. ¿Cómo van a alimentar a tantos miles con ese poquito que era para un muchachito? Nada más. La mamá sabía cuánto consumía él y le dio lo que él necesitaba. Pero una vez que él entregó eso al Señor, el Señor hizo el trabajo. Ahora, cada uno de nosotros tenemos algún tipo de alimento espiritual, es decir, don de Dios. Alguien nos dio, y en este caso la Biblia no dice, a alguien le dio a ese muchacho lo que él trajo. Y parece que era el único que trajo su lunch, comida. Y los demás, y yo creo que era la madre, quiero pensar que era ella. Tal vez alguien otro, de cualquier manera, alguien que sospechó que será necesario. Un muchacho que diría uno, no tiene la menor idea de teología, de enseñanza bíblica, de ser maestro, de hacer aquello y lo otro, pero en las manos del Señor cambió todo. Las madres que tienen hijos, muchachos, de adolescentes, preadolescentes y en fin, no tienen que subestimar lo que el Señor puede hacer a través de ellos. Esa gente se alimentó y aún sobró. En otras palabras, no se agotó el alimento. Y es como el Señor hace, porque siempre decimos, nosotros no somos nadie, el Señor es el que hace la obra. Y es cierto eso. Pero ¿cuántas veces realmente creemos lo que decimos? Si Él es el que hace la obra, entonces, por inútiles que nos sintamos, por pobres, flojos, buenos para nada que nos sintamos, al ver y escuchar a otros que saben mucho más, que hacen mucho mejor todas las cosas, igual si entregamos al Señor. Ahora, alguien trajo, tal vez Andrés mismo, lo que tenía el muchacho y le dio al Señor. La gente miraba, ¿qué va a hacer ahora? El Señor levanta los ojos hacia arriba. Nos enseña que hay que depender del Señor. Depende de Dios el Padre. Al principio dije que Él era 100% humano, como era 100% divino, todo el tiempo que Él estuvo en el cuerpo. Y Él sabía lo que era el hambre, sabía lo que era avanzada la noche, sabía lo que era estar todo el día allí sin haber comido nada. Sabía que ellos no podían ir sin alimento. Cuando Él oró, clamó a Dios el Padre, luego hizo algo muy llamativo. Le dijo a ellos que se organizaran, que se pusieran en grupo de 50 en 50. ¿Qué quiere decir eso? Es para hacer una mejor entrega de los alimentos. Yo recuerdo que una vez, la primera vez que tuvimos aquí una cena, cuando funcionaba la radio, y yo fui a ese club alemán, me dijeron que era un lugar bueno para tener así una comida con la gente. Hace muchos años de eso, recuerdo que estuvo con nosotros Dave Hunt, y él habló un rato, y bueno, todavía recuerdo muy bien que hablé con un encargado de ese club y le dije, ¿cuánto cobran por eso? Porque él dijo, bueno, ¿cuántas personas serán? Yo más o menos, calculando, le dije, tanto y cuánto. Habría carne, habría no sé cuántas otras cosas. Y él después me hizo una pregunta que yo no entendí. Dice, ¿si hay o no chupi? Yo sabía de chupeta, pero no de chupi. Entonces, y había sido un poco para, ¿no? Whisky, él dice, ¿no? Yo creo que eso sería muy caro, así que yo no aceptaría. ¿Qué le dije? ¿Qué es eso? Bueno, dice, bebida alcohólica y todo eso. No, olvídese de eso. Pero a lo que iba, no nos organizamos. Yo tenía toda la culpa, estoy de acuerdo, pero no importa, eso ya pasó y se acabó. Entonces, estaba todo sobre la mesa. Yo estaba acostumbrado en otros lugares donde he estado así, en lo que llaman banquetes pro fondos para una obra misionera, que la gente se va a poner en fila como bien, bien educados, y van a ir uno a uno y se van a decir, ¡no! ¡Se aglomeraron todos! Y claro, y el que tenía brazo más largo y era más fuerte empujaba a este y a aquel, y chupi o sin chupi, pero ahí, como si tal fuera. No, Jesús no hizo así. Él dijo que pongan a la gente en de a 50, dice, versículos 19 y 20. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Ve? Él no hizo todo. Allí había gente que tenía que hacer ese trabajo. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron, tal como ya hemos leído, de lo que sobró, tantos pedazos, 12 cestas llenas. Ahora, ¿por qué debían ellos recostarse allí? Que es más bien, en otras versiones dice, debían sentarse sobre el pasto que había allí. Bueno, algunos dicen, si era desierto, entonces ¿dónde había pasto? Tengan mucho cuidado, porque alguien les va a preguntar eso algún día. Bueno, nosotros entendemos de desierto un lugar donde no hay una planta, nada verde, todo seco. Pero hay otra acepción de la palabra desierto. Es lugar donde nadie está, donde nadie vive. Puede ser un campo, pero muy hermoso, mucho verdor y todo eso, pero no hay casas, no hay viviendas allí, no hay animales, no hay nada. Es desierto. Total, completa soledad. Pero también es cierto que casi siempre, en la mayoría de los casos, el desierto es un lugar donde nada crece, no hay agua, y entendemos esto. Aquí se ve que el lugar era atractivo, bueno, había pasto allí, y eran como 5,000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, versículo 14, de Lucas 9, versículo 14, Lucas 9, versículo 14. Ahora, lo que el Señor quería enseñarles es que debían distribuir el alimento en forma ordenada. No sé si nosotros estamos bien ordenados en todo sentido de la palabra al distribuir el alimento. Hermanos, nosotros tenemos campos misioneros ahora que necesitan quienes distribuyan. Y hay muy pocos interesados y que saben cómo hacerlo. Tenemos la congregación que está creciendo en Encarnación, un lugar tan lindo, hasta a mí me gustaría ir a vivir allá, es muy lindo lugar. Luego tenemos el otro campo en Natalio. Luego tenemos otros grupos que todavía no tienen ni templo ni nada de eso, pero son grupos bastante considerables. Luego tenemos el grupo aquí en Villeta, donde sí hay templo y se están reuniendo, y como es tan cerca es fácil. Luego tenemos lo de San Lorenzo, está el hermano allí, el hermano Miciades, pero él está decidido a irse de allá, irse tal vez a Ciudad del Este o algo por el estilo. Siempre se necesitan quienes distribuyan, y allí estaban los que harían el trabajo de distribuir aquello que él había bendecido. Dadles vosotros de comer. Ojalá, aunque nada de todo cuanto he dicho ustedes recuerden, se les grabe esto. A ver, todos juntos, dadles vosotros de comer. Una vez más, dadles vosotros de comer. Ahora está claro. ¿Y quiénes son los que deben dar de comer? You and me. Yeah. Eso es lo que dirían en inglés. ¿Y saben cómo se dice en guaraní? Usted ningo y yo. Bueno, luego Jesús despide a la gente. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él despedía a la multitud. Vayan, vayan, queridos míos, ovejas sin pastor, etcétera, etcétera. Pero realmente esa gente era tan, vivía tan abandonada en el aspecto espiritual y él los despidió. Luego, ¿qué hizo él después? Bueno, no hizo lo que la mayoría de los hermanos hacen los miércoles, que no van a orar, o mejor dicho, no vienen. En el Mateo capítulo 14, versículo 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. No sé cuántas veces ustedes oraron solos. ¿Qué le parece despertarse, por ejemplo, a la 1 o 15 para la medianoche y decir, ¿y yo por qué no voy, oro que ahora nadie me va a molestar? Es lindo hacerlo, muy bueno. ¿Quiere llevar una lista para anotar? Está bien, si no, el Señor le hará ver y usted va a comenzar a orar como corresponde, porque la oración realmente es muy necesaria. Estuvimos ahora allá cuando yo estuve en California, en la casa de mi hija, y vino Roger Oakland. Esto me sirvió de mucho para mi estadía allí, que de paso era también medicinal, vamos a decirlo así. Él dijo, yo no recuerdo todos los detalles, pero él estaba hablando de un caballero que nada quería saber de Dios ni nada. Y él no supo si alguna vez ese hombre, digamos, se humilló delante de Dios. Pero él tenía un serio problema. No recuerdo si él había dicho que era de salud o de qué, pero tenía un serio problema. Y un grupo de hermanos decidió orar por él. Y oraban. Y él, ese hombre, luego dijo, es increíble el poder que tiene la oración. Una persona no salva. Admite eso. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros despreciamos la oración? Porque simplemente no creemos que la oración tiene algún valor. Pero si hay alguien que fue el mejor ejemplo de lo que es la oración, aquí tenemos al Señor. El Señor sabía lo que les esperaba al grupo de sus discípulos. Él también hizo que ellos se fueran delante de Él, al otro lado, tal vez del mar de Galilea, que realmente es un lago bastante amplio y muy profundo, y él, mientras tanto, se fue a orar. Tal vez quería enseñar otra lección a ellos. Ahora, cuando pensamos en esto, el mundo se compone de impíos. El mundo es mundo. Los mundanos no oran, en el mejor de los casos rezan, que no es orar. Tienen su rosario, tienen sus bolitas que están contando a ver tantos de esto y tantos de aquello, tanto Dios te salve, tanto Santa María y todo eso. Pero eso no es orar. Orar es conversar con Dios. Cuando tenemos una relación con Él, tenemos mucho que hablar. Aquella persona con quien tenemos un contacto y mucho en común, como el cónyuge, por ejemplo, tenemos mucho de qué hablar. Y había una vez hace muchos años, ahora recuerdo, un diácono en la iglesia nuestra. Él era muy único. Murió muy joven, tenía solo 52 años cuando falleció. Y él, cuando él contaba cosas, daba gusto escucharlo porque uno sabía que agregaba mucho. Pero era para que sonara mejor. Y él se sentaba, ponía así un pie sobre el otro y estaba sentado y contaba cosas. Uno escuchaba con atención y quisiera que todo fuera exactamente correcto. Pero había que arreglar un poco para que tenga mejor gusto. Y escuchábamos. Y él estaba hospedado una noche en nuestra casa, en un dormitorio en el piso de arriba. Y mis padres, mamá y papá, estaban ya en la cocina y conversaban. Y la conversación, por lo menos se oía la voz que estaban hablando, subía hacia el dormitorio. Y una cosa que él dijo fue muy llamativa. ¿Cómo es que ustedes, viviendo tanto tiempo juntos, tanto tienen para hablar? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es cuando el matrimonio funciona bien, aparte. Éramos solo 15 hijos. Yo no sé. Sí, ya todos habíamos nacido, ya estaban los 15, más dos que habían fallecido, serían 17. ¿Sí? Algunos dicen, ¿todos vivos? No, yo el único vivo, los demás trabajan. Siempre les contestaba así. Pero es notable, cuando nosotros tenemos mucho con el Señor, ¿qué es lo que vamos a buscar? Conversar con Él. Y la conversación tiene sentido cuando es un diálogo. Y con el Señor tenemos perfecto diálogo. Le hablamos a Él en oración, Él nos habla a través de su palabra. Si usted es un lector de la Biblia y no ora, entonces es un monólogo. Usted obliga que Dios le hable, pero usted no le habla. Es un mudo. Pero Dios quiere mantener una conversación con cada cristiano. Ese hace, nos hace ver que Jesús va, sube a un monte y está orando. Si Él, que era Dios con los hombres, tenía necesidad de hablar con Dios el Padre, Dios el Hijo, con Dios el Padre, ¿quiénes somos nosotros para despreciar algo tan único? Luego, Mateo nos dice lo que ocurrió a la cuarta vigilia, o sea, a las 3 de la mañana, está en los versículos Mateo 14, 25 al 27, y dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, Él descendió de la montaña, fue al mar de Galilea y comenzó a caminar, porque ya los había despachado, pero ellos no se alejaron mucho, porque había una tormenta y tantas olas y tanto impedimento en alta mar que no podían avanzar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que estaba bastante cerca, y ellos al verlo, sin poder divisarlo bien, aparte de las olas que se levantaban, también estaba oscuro, era difícil. Y alguien dirá, bueno, ¿y ellos creían en fantasma? Bueno, igual como tantos otros que creen. Dice, yo no creo nada de eso, pero yo vi. Ellos podían decir eso. Porque ¿qué otra cosa podría aparecer allí en semejante tormenta? Tanto viento, tantas olas que se levantan, y a esa hora. Bueno, la gente siempre habla de fantasma, es cierto eso. Hablan también de bueno, dejemos eso. Ustedes recuerdan, entonces le respondió Pedro y dijo, Jesús llega muy cerca, y ya reconocen que es Él cuando Él dijo, no temáis, yo soy. Versículo 28 al 30. Si eres tú, dice Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo también quiero caminar sobre las aguas. Pedro era así, muy, muy decidido, pero también era muy timorato, porque demasiado pronto hablaba y después pensaba. Bueno, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todo iba bien, parecía que pisaba pavimento. No se hundía para nada, estaba perfectamente bien. Le gustó mucho. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, qué lástima, hay tantos peros en la Biblia. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego tenemos las palabras de Jesús, hombre de poca fe, versículo 31 a 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hombre de poca fe, ¿cuánta fe tendremos nosotros? Bueno, Pedro había visto la multiplicación de los panes y de los peces, lo mismo que los demás. Pedro había visto muchos milagros protagonizados por el Señor. Además, Pedro estaba viendo al Señor caminar por las aguas. Todo esto debía animarlo a confiar en Él. Y Pedro no intentó caminar por el embravecido mar por su propia cuenta. Él sabía que el Señor tenía que darle permiso. Y Pedro obtuvo el permiso. El Señor le dijo, bien, ¿quieres venir? Ven. Baja de la barca y pisa y ven acá. Ahora, ¿cuál fue la falla de Pedro? El haber dudado. Pero, ¿dudó de qué o de quién? ¿Qué es lo que él dudó? Y no olvidemos que momentos antes los discípulos confundieron al Señor con un fantasma. Pedro habrá pensado, ¿y si es fantasma que trata de engañarme? Entonces, me hundo. Pero la creencia, repito, en fantasma era asunto enteramente de paganos. Y Pedro debía entender y habrá reconocido la voz del Señor que era él. Ven, todos nosotros somos conocidos por la voz, ya sea grave o aguda la voz, barítono o bajo profundo o lo que fuera. Una cosa que yo creo que Pedro tuvo en cuenta es lo que años después escribió Pablo en 2 Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pudo haber pensado, tal vez es Satanás disfrazado. Hace la voz del Señor Jesús, parece él, dice palabras que habría dicho Jesús, etc. Bueno, ¿qué hizo el Señor con esta fe faltante? Al momento Jesús le extendió la mano. Menos mal. Porque a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué dudamos? Escuchen, seamos francos. ¿Cuántas veces usted dudó de su salvación? No, solamente vamos a ponerlo así. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dudaron de su salvación? Levanten la mano. Sí. Y yo creo que hay muchos más, pero los otros dicen, no. Igual yo no los conozco así nomás. Yo no. Alguien levanta la mano, yo veo la mano, pero no veo su carita, así que no hay problema. Pero es un hecho. ¿Por qué dudamos? Somos de poca fe. La mucha fe no consiste en mucho hacer. La mucha fe es la total, mucho o total dependencia de Él y no de mí. Por eso tenemos... Yo realmente se me sube la adrenalina cuando alguien en la radio me manda un escrito o preguntan si cómo es que el hombre es salvo sin obras. Tal cosa no es cierto. Uno incluso dijo hace algún tiempo, así, si vamos así, hasta el diablo es salvo. Y así por el estilo. Por eso, mantenerse firme en la salvación por gracia no es juguete. Y eso es lo que aplaude el Señor. Ayuda a mi incredulidad, dijo alguien al Señor. Muy difícil. ¿Qué hace usted cuando tiene dudas? ¿Qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Y le pasó la mano. Líbrame de mis dudas. Uno tiene que pensar así. Cuando usted tiene dudas de su salvación, por alguna razón, no importa cuál, recuerde esto, esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Y no le haga caso. Padre amado, cuánto te agradecemos por tu palabra, bendícela a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.